olvidar, ya no puedo. Quisiera encerrar esta angustia, perder el miedo. Es muy difícil terminar y es difícil caminar en las calles tan calladas y tú ya no estás. Nunca más supe de ti y no sabes cómo te busco. El tenerte como ayer, pero no, solo sufro. Es gran verdad que no te olvido. No sé si olvidaré, no habrá otra a quien quiera, por ti siempre esperaré. Siempre esperaré.